Radio Cuyum. Estamos acá con Silvia Iñiguez, de la conducción del SUTE provincial. Buenas tardes, Silvia. Hola, buenas tardes. Bueno, Silvia, una evaluación de este paro, esta movilización de los docentes, cuestionada por un gobierno que lo único que hace es descalificar al gremio docente y que apuesta a que es un gremio sin apoyo. Bueno, primero que nada, este es un gremio de trabajadores de la educación que nuclea docentes y celadores. Sí, este es el signo de este gobierno, de un tremendo autoritarismo, de avasallar los derechos de los trabajadores. Ese es su signo. Creo que si este paro y esta movilización y este inicio de año con este conflicto tiene un plus de fuerza, tiene que ver con eso, que los compañeros y las compañeras han comprendido que si no se sale a la calle a pelear, si no se da la pelea a pesar de los descuentos, a pesar de los decretazos, a pesar de las amenazas, los calificativos hacia cada uno de nosotros, no vamos a lograr nada. Entonces, eso es lo que ha sucedido. El lunes pasado fue una marcha impresionante donde empezó a calentar los motores, y hoy el paro, después de muchos años de retroceso en los compañeros por los miedos a los descuentos, con salarios absolutamente devaluados, con mucha pérdida del poder adquisitivo, de la imposibilidad de sostener a la familia, a pesar de todo eso, hoy las compañeras y los compañeros han roto el cerco del miedo y han salido a parar, y los que no pudieron manifestaron su descontento de las escuelas. Así es, nosotros hemos recorrido algunas escuelas de la zona de nuestra radio y los docentes que estaban presentes nos decían que, bueno, no hacían paro porque están completamente de acuerdo con los motivos, por diferentes razones nos manifestaban que no hacían el paro, pero que sí estaban cansados del maltrato, del salario. Sí, es así. Sí, creo que este gobierno que comenzó aplicando el ITE en aula, que conquistando a la sociedad con mentiras sobre el sector de trabajadores de la educación, no, todo lo que ya se dijo, ¿no? Que nos comemos la merienda de los pibes, en las escuelas albergues las acusaban a las maestras de comerse la comida de los pibes que están albergados, de que no laburamos, de que trabajamos solo 4 horas. Todo eso, a medida que empezamos a salir a tener un diálogo con la sociedad, se fue despejando eso y la sociedad volvió a retomar aquel consenso que tenían las escuelas públicas, de que es la escuela pública es la garantía para que todos aquellos pibes y pibas puedan recibir educación, pueda tener una inclusión en la sociedad laboralmente, etcétera, etcétera. No, me parece que comenzamos a tener un diálogo con la sociedad, que le rompió el gobierno el consenso social que él había reconstruido con la sociedad, ¿no? Muchas gracias, Chaco. De nada. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.